habíamos prometido no llorar, que ni el tiempo ni la distancia hará que muera nuestro amor. Porque la vida es así, para poder mantenernos tengo que yo trabajar. Lucharé por nuestro amor, no dudes de mi querer, y tienes que comprender por el bien de nuestro amor. Siempre adelante. Y yo estaré.